propia consulta o ya sea a través de las autoconsultas que aquí ya se han mencionado, actas de asamblea, etc. En la ciudad de Contra, en la ciudad de Contra ganaba el no. En todas las zonas de Cuernavaca ganó el sí, pero nosotros nos tocó asistir ahí como contrainformantes o como contra la consulta, ¿no? Dentro de las redes de apoyo al sí. ¿Y qué era lo que ocurría? Casi un 95% de las gentes que votaron eran gentes que venían en automóvil. O sea, gente urbana, muchísima gente que venía, funcionarios o gente muy acomodada, pues, porque no venían en coches, venían en coches del año, venían en coches, camionetas, se bajaban familias y votaban. No es una visión clasista de invertida, pero evidentemente que la mayoría de las gentes que nosotros vimos en dos casillas que tocó un sábado en una y el domingo en otra, en un 95% de la gente que votó era gente de la zona urbana acomodada de Cuernavaca. Tercer elemento, para que se diera la consulta, se comprometieron a que iban a bajar la mitad de los cobros de energía eléctrica. Entonces, bueno, ¿qué es peor que un corrupto? Pues un corruptor, ¿verdad? Porque si yo les o sea, voten que sí, pero les bajo la luz. Esto remite a lo que las mineras tienen como ingeniería de conflictos, ¿no? O sea, yo te compro o yo no, plomo o plata, ¿no? El caso de Samir, pues fue plomo. Entonces, la cosa es muy clara. Se está actuando con un las consultas están sirviendo como una ingeniería de conflictos, en donde yo tengo, imagínense ustedes, el plazo que se dio del 10 al 24 de febrero, del 10 en donde se dice va el proyecto, va una consulta para que el pueblo decida, y el 23 y 24 que fueron las consultas. ¿Alguien medianamente puede informarse de lo que significa, por ejemplo, el gasoducto, la termoeléctrica? ¿Alguien de los que votaron habían estado en Huesca, por ejemplo, de las zonas urbanas? ¿Saben que, por ejemplo, la termoeléctrica está a 150 metros del jardín de niños y de la primaria que está ahí? ¿Alguien sabe lo que significó que durante un mes hubiera un ruido ensordecedor de las turbinas cuando probaron la maldita termoeléctrica, que no se podía hablar, sino tenían que gritar? Y luego les dijeron a los habitantes, vayan a la planta para que les den unas de estas cosas que se ponen en los aeroplanos. Esa fue la gran solución para estar un mes con esas turbinas puestas. O sea, la cuestión del gasoducto, que pasa, como ya se sabe, por zonas volcánicas de mediano y alto riesgo. Don Goyo, que está votando en contra del pinche proyecto, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es la consulta. No tiene nada que ver con el convenio 169, para nada tiene que ver con el convenio 169. Incluso Derechos Humanos le hizo una recomendación al gobierno anterior y volvió a hacer otra a este gobierno, nada más que no tuvo ningún tipo de no se conoció sobre los términos en que se estaba llevando a cabo esa consulta. ¿Quién sabe cuánta gente votó? O sea, no, sí sabemos cuánta gente votó, pero no era ni el 1% de los votantes. O sea, tampoco quiere decir que eso tenía una gran representatividad, siquiera ciudadana. Entonces, se confunde ciudadanía con pueblos, ¿verdad? Y en este sentido, pues los pueblos no votaron. Los pueblos, impidieron la consulta en algunos lugares y votaron. ¿Qué vamos a hacer con esto? O sea, yo pienso que el problema de este gobierno es que está respondiendo a los llamados del mundo empresarial y corporativo, nada más. Sí, ¿por qué no, por ejemplo, iniciaron estos 100 primeros días con cuestiones que se habían usado durante una época? Por ejemplo, una cruzada de alfabetización, como comenzó la revolución en Nicaragua en esa época, cosas de este tipo, de tipo social, o sea, ¿por qué los proyectos que se están presentando no tienen nada que ver con el mundo de lo social? Es decir, ¿por qué no, pues, que un congreso constituyente, ¿no? Porque si vamos a consultas, pues hagamos un gran congreso constituyente para ver qué hacemos con este país, y que no hablen solamente uno, sino que hagamos un gran congreso constituyente. Porque ¿a ustedes les consultaron ASPAN? A nosotros nos consultaron la Iniciativa Media, nos han consultado la firma del Tratado de Libre Comercio y la ratificación por este gobierno en lo oscurito, como las visitas a ese cuate de Televisa. Les han consultado ese tipo de negociaciones que se hace sobre el país. Una de las cosas más importantes del Tribunal General de los Pueblos fue ver el impacto del TLC en el mundo del México contemporáneo, que fue verdaderamente apabullante. Resulta que nos introdujeron al Tratado de Libre Comercio de nueva cuenta, y Trump parece estar, pues, muy contento con lo que está pasando en México, porque ya manda al yerno, ¿verdad? Entonces, o sea, nadie habla, Trump no dice una sola palabra sobre la situación mexicana. Está demente con Venezuela, pero no dice una sola palabra con México, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues que el Tratado de Libre Comercio está muy bien, o sea, ¿y está muy bien para quién? Pues para los mismos que introdujeron el Tratado de Libre Comercio, para las grandes corporaciones capitalistas, para los grupos de inteligencia, porque es un tratado de seguridad también. Es decir, dentro del Tratado de Libre Comercio están cuestiones de seguridad del país, de seguridad nacional del país. Entonces, para eso no nos han consultado absolutamente. Entonces, pues, yo creo que ir a una de estas conferencias mañaneras para entregarle otra carta, pues yo no creo que tenga mucho sentido. No es cuestión de personalizar este gobierno en una sola persona, que él lo hace todos los días, a toda la madrugada, ¿verdad? Pero la cuestión es que el gobierno actual está siguiendo los mismos pasos, con una distinción, que ha habido lo que el viejo Gramsci dijo, una reconfiguración de hegemonía. O sea, resulta que cada vez que dices algo, alguien te dice, sí, pero es que él tiene 30 millones de votos detrás de vos, yo no tengo ni un solo voto detrás de mí, pero la opinión cuenta. O sea, hay un chantaje sobre que él tiene, ¿no? E incluso un tipo de seguidores en redes y en todos lados, en donde dice, si me dice que es de noche, pues es de noche, ahorita es de noche, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer ante una situación de esta, en donde incluso se ha estado permitiendo un cierto tipo de condición de odio de a quien va en contra del nuevo gobierno, del linchamiento mediático? Entonces, esto no es bueno ni para la democracia ni para nada. Si de cuánta transformación estábamos hablando, pues lo que estamos viendo son situaciones muy alejadas de lo que se aspiraba, de lo que aspiraban seguramente los que votaron 30 millones. Yo, a mí no me culpo, yo voté por Marichu. Yo también, pero ella no estaba. Yo también dije que la mujer. Pero la alternativa la mujer. Bien, miren, yo me quedo por lo pronto pensando mucho en lo que decía Jiménez Pons, no me sé su nombre, que es el Rogelio Jiménez Pons de Fonatur, sobre todo porque, bueno, hay muchas cosas que confluyen. Una de ellas es pensar que todavía es la hora en que no hay un responsable real, ni un proyecto concreto real, ni un perfil real de lo que es el Tren Maya. Hablando del Tren Maya, así como en otros, también debe ocurrir lo mismo en otros megaproyectos. Quiere decir que no podemos todavía fincar una responsabilidad, ni podemos incluso ni siquiera meter una demanda jurídica, porque no hay contra quién y no hay materia, porque todavía el proyecto está como porque ahora resulta que está como a ver. que es un proyecto, pero no es un proyecto. Es el tren, pero no es el tren. En fin, todo esto para decirles que Jiménez Pons dijo, ¿a poco creen que nosotros vamos a hacer una consulta si no decidimos ya? Si no hubiéramos decidido, es muy riesgoso hacer una consulta. Dijo, está grabado, no son palabras mías, está grabado. Dijo, no, ya está decidido, se va a hacer el tren va porque va, se van a subir al tren, la consulta es para ver si se van a subir al tren o se los va a llevar el tren. Eso dijo, pero además todavía más dijo que el tren va a servir para que la gente acerque sus productos y que en todo caso ya se bajarán ahí como a... ya sea que a conseguir trabajo o a pedir limosna si es necesario, pero bueno, cada quien lo decidirá, lo cual me parece no solo de un cinismo, de un desprecio, de una discriminación tan brutal, que yo nada más con eso ya estaría en contra del tren. Pero todo eso se los digo por esto de la famosa disque consulta, es decir, están dispuestos a realmente escuchar a la gente y atenerse a lo que la gente quiera decir. Claro que no, tenemos que darnos cuenta que consulta es lo contrario de autonomía. Tú concedes, tú reconoces la autonomía de los pueblos, y cuando reconoces la autonomía de los pueblos, dejas que la gente consienta o niegue a partir de sus propios proyectos. Como bien decía mi amigo Everus de la península de Yucatán, de Bacalar, que él es uno de los activistas que ha estado trabajando ahora ya, decía, ¿por qué siempre nos ¿te acuerdas que estuvimos con él ahí en el DEAS? ¿Por qué siempre nos consultan de sus proyectos? ¿Por qué nunca nos consultan lo que nosotros queremos hacer? Entonces también es parte de las cosas que tenemos que nosotros ponderar a la hora que hablamos de consulta. Y lo aterrizamos otra vez en la sentencia que hemos estado hablando del Tribunal Permanente de los Pueblos. El Tribunal Permanente de los Pueblos estableció algo que nosotros quisimos insistir desde un principio, que es, incluso quisimos configurarlo como un delito internacional al que le llamamos desvío de poder. Desvío de poder significa que el Estado mexicano, en este caso, actúa abriendo margen de maniobra a las empresas y cerrando todos los canales jurídicos legales, todos los diferentes mecanismos que la gente pudiera tener para defenderse de las acciones de corporaciones y gobierno. En el momento en que la gente tiene cerrados todos los canales, la orillan a la desobediencia civil, a la rebelión, a la ilegalidad, etcétera, etcétera, lo cual, por supuesto, implica también una jugada hacia lo represivo. Entonces, este desvío de poder, por supuesto, está anclado, está fincado en estos tratados de libre comercio de los que hablaba. La última versión del Tratado de Libre Comercio, el famoso UMECA, UMSCA, TEMECO, como quieran llamarle, abre una serie de cláusulas muy tremendas que lo que piden, no piden, lo que exigen, lo que imponen, es la no regulación. Imagínense una regulación que exige no regulación. ¿Qué quiere decir eso? Que si México decide defenderse con una regulación, no es posible tenerla porque hay la cláusula extrema de desvío de poder. No, tú no puedes defenderte de lo que yo te voy a hacer. Eso es lo que está diciendo la nueva versión del Tratado de Libre Comercio, recién ratificada. Entonces, ¿de qué consulta hablamos? ¿De qué búsqueda de consensos? O sea, si de alguna manera están diciéndonos, no va a haber regulación, vamos a estar dependiendo de lo que nos digan que hagamos y no nos podemos defender de ninguna manera. Ante eso, cualquier consulta me parece de risa loca, y yo de verdad no entiendo de qué va, más que como una barnizada, un maquillaje mañanero. Este gobierno se pone el maquillaje todas las mañanas y se lo vuelve a poner al día siguiente. Gracias. Gracias. Rápidamente, porque ya nos están apurando por allá con la organización del tiempo. Yo quisiera recuperar primero el comentario que hizo Elisa Cruz, en el sentido de que la consulta y todas las formas de defensa jurídica que están instrumentando, utilizando los pueblos, pues es una adaptación que han tenido que hacer a una lógica, a unas reglas de juego y a una racionalidad que les ha sido impuesta, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese marco bien acotadito que les impone el Estado Nacional y los tratados internacionales, pues ellos hacen lo que pueden para defenderse. Pero justamente el asunto sigue siendo este conflicto de racionalidades, ¿no? O sea, de que por un lado hay una racionalidad que es la de la acumulación de capital a través de la intervención de los territorios, y por otro lado pues están las formas de vida de las culturas que son diversas, ¿no? y que habitan los territorios de otra manera y con otras racionalidades precisamente. Sobre el tema de los diputados y de los senadores, bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es que justamente estamos como en ese marco discursivo, ¿no? Como decía Gilberto ahora, de que con cualquier cosa que digas que se salga del carril, ¿no? O de la retórica de la cuarta transformación, te zorrajan los 30 millones. Pero resulta que esos 30 millones, yo creo que ahorita ya por lo menos son 29, ¿no? O sea, con todo lo que ha pasado. Y a lo mejor son ya, incluso menos, ¿no? Los 30 millones, entre los que yo también me incluyo, no somos homogéneos, ¿no? Y no vemos el mundo de la misma manera y no tenemos la misma idea de futuro, ¿no? Incluso dentro de Morena, dentro de las fuerzas políticas de Morena, hay una enorme diversidad de visiones y de posturas respecto a estos megaproyectos y a otras decisiones de política que se están tomando. Entonces, lo que deberíamos estar haciendo en una sociedad verdaderamente democrática que quiere reconstruir un país tan herido como este, pues sería estar haciendo estos ejercicios de diálogo, ¿no? Y de reconstrucción. La pregunta es, ¿qué futuro queremos? No, ¿qué futuro nos van a volver a imponer? ¿No? Y entonces, esa es la pregunta que tenemos que construir desde abajo, porque el futuro es demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos, ¿no? Claro. Tenemos que construirlo nosotros. Gracias. Muy rápido, como no creo en la moderación que solo da palabra, entonces voy a apuntar en un minuto algunos aspectos que creo que son relevantes y que se han preguntado. Primero, la consulta. No nos angustiemos porque hay una mesa específica para hablar de pueblos indígenas y resistencias y reexistencias mañana en la tarde, y ahí creo que se va a hablar. Pero algo claro que ya se ha dicho en la mesa y que hay que apuntar, es decir, lo que ha hecho la Cuarta Transformación no son procedimientos de consulta previa según el convenio 169 de la OIT. Y creo que hay o un profundo desconocimiento o no hay ganas de entender de qué se trata la consulta previa. Entonces, no son procesos de consulta previa. Y en todos esos casos, al menos en los dos casos, hubo que hacer consulta previa. Pero no es consulta previa, ni es consulta popular, ni es consulta ciudadana. Entonces, hay que ordenar, pero con mucha claridad, el tipo de consulta que se está haciendo y diferenciar un tipo de consulta de otra. Eso resulta fundamental para no confundir y para tampoco tener una idea de pueblo homogéneo, ¿no? De pueblo monolítico, que creo que es algo que está instalado ahí en cierto imaginario y hay que romperlo, ¿no? El pueblo no es uno único, sino es múltiple, diverso, y qué bueno que sea así. Segundo, es decir, ¿cómo ayudar a las comunidades? La compañera estudiante que preguntó, pues las comunidades, obvio, necesitan siempre de abogados, porque mientras una cosa va y otra, pues hay que seguir presentando amparo para ver si por lo menos se frenan un poquitito los proyectos. Y hay muchas organizaciones que requieren también voluntariados y cuestiones así, ¿no? Y uno último, y como ha habido un proceso ahí como también de declaración de principios en algún sentido, sí. A ver, yo soy también de los 30 millones, yo voté por López Obrador, creo que si hubiera una votación mañana, volvería a votar por López Obrador, porque yo prefiero que gobierne la izquierda, que gobierne MIT, Anaya, el PRI, o el PAN, aunque sean muy parecidos en muchas cosas. Pero un voto no es un cheque en blanco. Se puede votar y al otro día disentir. Se puede votar y al otro día discutir. Y creo que eso es lo que está haciendo un poco de falta. Más allá de discutir la pluralidad y la diversidad que hay dentro de la izquierda, aunque uno pragmáticamente elija votar por uno u otro, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está de fondo. Es decir, se puede disentir del modelo de desarrollo y hay que discutirlo. Y ese es el objetivo para el que estamos acá en estos días, para discutir hacia dónde vamos con el modelo de desarrollo. Muchas gracias a nuestros ponentes, muchas gracias a las preguntas que nos acá. Y aquí esperamos.